La propia cumbre ya es un logro concreto, visibilizar a nuestros pueblos ancestrales, a los afrodescendientes, que tantos años han pasado excluidos, invisibilizados, son la mejor muestra de los procesos de exclusión. Ser de un pueblo ancestral en nuestra América es casi un sinónimo de ser pobre. Eso demuestra un proceso de exclusión de siglos y estructural, y eso tiene que cambiar. Entonces la propia cumbre ya es un gran logro. Sin embargo, ha habido otros muchos logros puntuales. Hemos logrado llegar a consensos, se ha decidido hacer un consejo de indígenas y afrodescendientes para vigilar en toda la región, en el ALBA, que se implementen políticas públicas en favor de nuestros pueblos ancestrales, de nuestros pueblos negros, la necesidad de hacer una nueva clase de tratados de comercio.